como empezó el proceso en el año 63 y ya la amenaza del pantano venía, ya la sombra del pantano ya venía, cuando marchábamos de aquí no sabíamos si cuando volviéramos la siguiente vez lo íbamos a encontrar igual o no lo íbamos a encontrar, porque la sombra del pantano ya estaba presente desde el año 63. La gente dejó de cultivar su pequeña parcela, dejó de arreglar la portillera o la puerta que se estaba empezando a caer. Se limitaban en invierno, si no vivían en la casa, tapar las ventanas, como es este caso. Pero esto ha supuesto una pérdida de arquitectura popular importantísima, en mi opinión. Esta era la escena. Casas que se están cayendo. El abandono, porque claro, esta casa que ya no vivía Sida ahí, pues entonces se había marchado a principios de los 60, o sea, eso, no se volvió a acordar de la casa. Sus hijos, Juanín y no sé cómo recuerdo que se llamaban, pues ya no volvieron por aquí nunca más. Entonces, pues la casa se fue cayendo y eso, la foto se titula Los restos de la casa de Sida. En el año 83, cuando a poco de ganar las elecciones por mayoría absoluta por parte del Partido Socialista Obrero Español, el 27 de octubre, hoy casualmente es el aniversario del 82, pues yo ya me convencí porque me llegó que lo de Riaño iba para adelante. Ya me convencí de que esto iba a desaparecer. Llevamos 20 años ya a la sazón temiendo el desenlace que luego ocurrió. Y empecé a hacer fotos compulsivamente. Empecé a hacer fotos de casa a casa, foto a foto, ocupando la foto la mayor parte de la fachada de la casa. Se me ocurrió hacer una donación al pueblo de Riaño, no al ayuntamiento, no al alcalde, no al concejal de cultura, al pueblo de Riaño, de este que iba a ser un testimonio. Forma parte de una colección de 7 u 8.000 fotografías y esta es una colección de 309 fotos, exactamente. Y fue la segunda casa que tiraron el 10 de diciembre, 12 bajo cero, del 86. Esta, la cuadra de Marcelino, fue la primera y esta fue ya la segunda. Y la casa de Marcelino, que estaba aquí a la derecha, la que vino a continuación. Esta de Teófilo, lo mismo. Y esa de Damaso, lo mismo. Esas fueron las que tiraron. Se presentaron unos interdictos, se pararon las demoliciones gracias a un abogado burgalés que se llamaba Saez de Buruaga, que gestionó muy bien aquí la pseudo-defensa, hay que decir pseudo-defensa, porque bueno, perdimos la causa. Lo hizo muy bien, pero perdimos la causa. Pero, bueno, fue la causa a priori, también ahí estaba perdida. Pues resulta que las vacas venían, y esa tarde venían de pacer, que es lo que suelen hacer las vacas, y llegaban y habían tirado la cuadra donde ellas iban a cobijarse. Y los ojos que ponían las vacas cuando llegaban y no estaba la cuadra, se quedaban así paradas, con esos ojos inexpresivos que tienen todos los rumiantes y los peces también y los animales salvajes. Pues eso, que la lucha ha sido la de quedarme en mi casa y daba igual lo que te ofrecieran. Es que me quería quedar en mi casa. Y después, pues eso, que ya era una época en la que no te entra en la cabeza que vayan a venir a destruir 9 pueblos. Que es que Franco ya hacía muchos años que se había muerto. ¿Cómo podía ser eso? No era lógico. Y yo nunca imaginé que me iban a tirar a la casa hasta el día que llegaron y la tiraron. Yo quería que hubiera sido la casa de mi hija, que ya tenía 6 meses cuando salí de Riaño, y mis raíces ahí quedaban, todo. Y después también tengo muchos recuerdos de ese parador, que era el Parador Nacional de Turismo de Riaño, aunque estaba en los terrenos del pueblo de La Puerta. Ese parador ha significado muchísimo para toda mi familia, ahí les dieron un puesto de trabajo. Ahí comí yo mi primer croissant, que yo no tenía ni idea qué era eso que me daba aquel cocinero con aquel gorro blanco, que parecía, que metía hasta miedo. Y luego en esa otra foto, pues ahí tengo la mayoría de la familia, que era la gente que trabajaba en el parador. Como puedes ver, todas esas casas, es que mirar qué edificaciones, qué balconadas. Teníamos muchísimos negocios, que era un pueblo con vida, con mucha vida, que lo teníamos todo. Lo que ocurrió que como hemos vivido con la amenaza del pantano, pues todo fue desapareciendo, empezando por el instituto, por el juzgado, por... En el momento que desaparecen todas estas cosas, ya se pierde mucha vida en un pueblo. Teníamos hasta el cine París. Las casas es que son impresionantes. Esa era la casa del cura. Una casa que era del pueblo. También, lo que pasa es que estas fotos se sacaron a última hora y las casas se ven un poco deterioradas. Porque, claro, ya no se invertía en las casas. Pero, desde luego, las casas eran magníficas. Y después, bueno, bares, no sé, en su momento, no sé, me tendría que poner a contar, pero más de 10, claro que había. La iglesia, que la dinamitaron, que ha sido de las pocas casas que se dinamitaron, las pobres con una máquina y un cazo no las iban tirando, y caían esas columnas de madera de años y años de roble, que si no es una máquina se nos hubiera caído en la vida se hubiera caído esas columnas de madera, esas vigas, que son encima sacadas de nuestros montes. Es que dentro de cada casa había un mundo, un increíble. Seguro que no, que sé, mi bisabuelo pues iría al monte a cortarlas, las llevarían a la sierra. Y... O sea, que te quiero decir que hasta la mínima cosa que había en cada casa, era nuestro. E incluso se puede secar el pantano y estar precioso el valle, otra vez verde, y podemos plantar naranjos, por decir algo. Pero no va a estar el pueblo, no va a estar mi casa. Podemos construir una muy parecida, es verdad. Pero no va a tener las vigas que trajo mi bisabuelo. Que no va a volver a ver el pueblo, no. No. Si el pantano está absolutamente hasta arriba lleno, yo no miro para él, a mí no me hace ningún daño, porque es que no miro para él. Ahí hay un charco que tengo que convivir con él y punto, ya está. ¿Qué ocurre? Que cuando va bajando, siempre estás con el rabillo del ojo, ay, a ver si ya se ve, ay, ya se baja, ay, ya salió. Eso es una lucha que verdaderamente no sé qué es lo que quiero, si verlo llenito hasta arriba. Bueno, que es una lucha muy grande de sentimientos. No es ni a favor de nadie ni en contra de nadie lo que yo pienso. Es solamente mis sentimientos. Y como yo creo que me parece casi imposible que el pantano dejen de llenarlo, pues prefiero que esté lleno y no sufrir. Así de sencillo. Había un kilómetro. Y pasabas lo que era el alto de la Varga, la curva repentina, y después empezaba el muro largo, que se llamaba así. ¿Te puedes creer que voy cada poco a ver si se ve otro trocito de muro? Pero bueno, yo soy tonta. Y cada vez que voy me acuesto una llorera, digo, ay, ya se ve otro poquitín. Digo, pero ¿y qué necesidad? O sea, nací sufriendo para el pantano y voy a seguir sufriendo. Yo creo que no, que ya no debería. Pero ¿cómo se evita? No se puede.